Pérez, que verlos a los dos levantando las manos. Que empezamos los dos a la vez. El Óscar Pérez. El Óscar Pérez y el Andrés Molina. Y el chaval este que se jubila el lunes, ¿no? Andrés Molina, estaban los dos allá como si fuesen trabajadores de la pista de aeropuerto. Sí. Aquí. Per cert, l'Andrés Molina, que recordeu que estem fent una mena de proposta, una proposta que us hem fet a vosaltres. Cerraremos al soldado Molina perquè es veu que expira, ¿no? O sea, que es cana de cañón, se va a ir. I nosaltres, com ens cau bé... Vale, ja més... Prou de comentaris, pobres, que... Com ens cau bé i fa bé la seva feina, volem que es quedi, i si vosaltres ens demaneu que es quedi, nosaltres traslladarem aquestes propostes als jefes o a qui sigui. Que ja, sí, no, ja m'ho recibido. No avancis. D'aquí 30 segons ja parlarem de... Pues dale, ja, hombre, perquè... Bueno, recordem que teniu, això, tenim la porta oberta perquè algun de vosaltres vingui a escoltar el programa en directe, podeu portar un acompanyant i, a més, tindreu l'oportunitat de parlar durant el programa fent una crítica. Esperem que sigui una crítica bona, però... No passa res si la crítica és dolenta. En aquest cas ha estat la Sílvia, que ha vingut acompanyada de l'Anna, perquè no ha tingut el que ha de tenir per venir sola, i serà ella qui faci la crítica. Hola, Sílvia. Hola. Sí, porque siempre es esto, que viene alguien que sabe del programa, que lo escucha y tal, pero el acompañante no tiene ni idea. Y o sea, viene un poco en plan para por si me pega. Y el acompañante es el que flipa. ¿No? Sí, además, pero ¿dónde me has traído, pa? ¿Esta mierda qué es? Sílvia, ¿sents bé pels auriculars? Sí, em sento molt bé. Tot correcte? Doncs prepara't. D'aquí una estoneta connectarem amb tu per veure què et sembla el programa i al final també. O sigui, poses la rúbrica final al programa. Saps com, ets com el Luis del Val dels especialistes, Luis del Val de l'Oi Proi. L'has escoltat? Sí. Bueno, doncs comencem el programa perquè ja passen dos minuts, així que vamos por... Bueno, això que deies abans del Molina, doncs hi ha hagut un autèntic allau, però literal, de missatges de recolzament a l'Andrés Molina perquè no marxi, no? Hem fet una petita selecció, alguns estan molt bé, per exemple, està la teva germana, la Maria, aviam si la portes algun dia. Quina edat té? 20 anys. Oh, mira, per redondear, sí. Doncs diu que ha fet un club de fans de l'Andrés Molina i que vol que es quedi, però clar, no val, perquè és la teva germana. La meva germana també diu... Sí, però és que ha escrit una amiguita també, de la germana. Bueno, diu, aquest Uri, no? Dice, estoy indignado porque van a echar a Molina, Molineta, Moliniqui. Ya te falta respeto, ya para empezar te falta respeto. Molina, Molineta, Moliniqui, no te vayas, no lo echéis, se nota cuando él lleva los mandos, suena más mejor, no como con el Power. El missatge pel J-Power. Es veu que la gent veu que sona millor amb l'Andrés que amb tu. Te queremos, Molina, no te vayas. La majoria són molt simples, eh? Molina, sí, no s'han complicat. O Molina, no te vayas, no? N'hi ha d'altres que són massa excessius. Està, per exemple, el Guillem, que ens ha enviat Oda a Molina. Però atenció, diu, Oda a Molina, Molina, te queremos. No sé en quina música s'ha de cantar això, Guillem. Diu, Molina, te queremos, Molina, quédate. Molina, escojonudo, Molina, quédate. La-la-la, la-la-la, Molina, quédate. ¿Qué queremos? Que Molina se quede. Repetitivo el tío. ¿Cuándo, no, pero cuándo tiene... lo queremos? Ya. ¿Cómo lo queremos? Con aumento de sueldo. ¿Cuándo lo queremos? Ya. Y continúa. Y aquí veo unas cuantas frases de Josh Bush que circulan por internet. Así. Ah, aprovechado en el mismo mail dos cosas. O sea, que no cuesta dinero, chaval, que esto es gratis. Lo de las frases está... No, pero debe tener música, porque si pone la, alguna musiquilla debe tener por debajo. Doncs digue'ns amb quina música, escolta, i cantarem aquesta cançó pel Molina. Una altra, el David diu, quiero dar mi apoyo al pobre Andrés Molina, aunque tampoco es en plan de seguir por las buenas, que te lo ocurres. Que pongas unos cuantos dobles en la quiniela y que nos toque. A las horas sí que podrás quedarte. ¿Crees que sí? Mira, ya hace así con la cabeza. ¿Pero qué? ¿Crees que se nos toca? Sí, sí. Bueno, totes que se queda Andrés Molina, que se queda Andrés Molina i tot això. Moltes gràcies a tota la gent, no servia de res, em sembla, però està bé, aquest recolzament molt bé. Molina, tu aparte te vas buscar. No los tires, que se los va a llevar Molina. Vinga, va. Ai, sí. Bueno, més missatges de recolzament a l'Andrés Molina, especialistas@cadenaser.com. I si voleu fer com la Sílvia, venir a veure el programa en directe, a viure el programa en directe, també especialistas@cadenaser.com. Voleu fotos despullades del J-Power? També. Adéu. Es mentira, tira. No los guardo, no los guardo. Me has engañado. Sí, en la radio esto. Pues hala. Hala. Los missatges del Molina, ¿los guardo aquí? Venga, el calaix, es el calaix, es molt petit i no hi caben les fulles. I no m'agrada doblegar-les. Sí, les poso en plan petit. Minimizando. Toma, sí. Ya. Bueno. Venga, la llamada. Anem a Eslovènia, eh? Atenció. El Ford no està per pastissets. Això és el que diu el president d'Eslovènia. Per Luis, la mancança de fons, la mancança de pasta del govern d'Eslovènia ha obligat el seu president a visitar Espanya, que ho farà el mes que ve, el mes de l'octubre, però ho farà per carretera. Vindrà en cotxe, no com els presidents. En carro? No, en cotxe, no en carro. Bueno, en cotxe. No, Manolo. en coche. Per parlar d'aquest tema tenim al telèfon el protagonista d'aquesta història, el president d'Eslovènia, el senyor Janez Drumskek. És que no sé si l'he dicho bien, presidente. No, ja, ja te lo digo yo, ¿cómo es? Presidente! Janez Drumskek. Janez Drumskek, es el presidente. Perdone si lo decimos mal, pero tampoco es para ponerse así, póngase al teléfono. No, ya lo estoy viendo yo el presidente y no tiene el teléfono. No, no lo tiene todavía. Él dedica que el tío, como no te dan pasta y está empreñado con el primer ministro de allá... Ahí tirantes, pues, sí, he leído. Sí, lleva mal rollo y por culpa de eso de venir en coche. Presidente. Hola, amigos. Janez Drumskek, lo hemos dicho bien. A ver, ¿cómo lo dice? Janez Drumskek. Drumskek. Drumskek. Sí, es con acento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿El qué? ¿Cómo estamos? Aquí con ganas ya de visitar la piel de toro y ver a gente mítica del país como butragueño y gente. ¿Qué? ¿Butragueño? ¿Se acuerda ya de butragueño? Ningún guiri ya dice butragueño. Es verdad, está muy pasado. Ha pasado esto. ¿Cuánto hace que no viene por aquí? Pues a mí me gusta butragueño, ¿qué pasa? A mí no, me gusta, si le gusta butragueño. A mí le gusta butragueño. Tú escuchas a los Dire Straits y son más viejos que butragueño. ¿Quién es más viejo, butragueño? Y sobrevalorados. Como yo sobrevalorados, está. Como las patatas fritas, pero a mí me gusta butragueño. ¿No me puede gustar butragueño? Sí, sí, sí, sí. Ah, que si no me puede gustar butragueño, me voy. Pero ahora ya no es como futbolista, pero te debe gustar como butragueño físico. Butragueño como persona. Perdón. Como ser humano. ¿No? Claro, como a mí me gusta butragueño, a ti te gustará vosotros, pues a mí me gusta butragueño, a mí me gusta butragueño. Presidente, lo primero que queríamos comentarle, lo que estamos aquí ahora mismo pasando el rato, que somos bastantes, es que es usted un tío muy enrollado, la verdad, porque no es normal, ni cierto, tampoco es usual que un político, un presidente, haga esto. No hay pasta, pues voy en coche. No es normal. Claro que sí. ¿El qué? No, ¿lo de fumar porros? No, coño. Lo del coche. Ah, no, vale, gracias, muchas gracias. Efectivamente no tenemos mucho dinero. ¿Pero usted fuma? Nuestro... ¿Fuma? ¿De qué país soy? ¿De qué país soy? Esto es España. No, yo, ¿de qué país soy? Eslovenia, ¿no? Ah, Eslovenia, vale. Eslovenia. Vale, el tema no, Eslovenia, que... no. Eslovenia. Ah, Eslovenia, vale. Sí, que efectivamente nosotros no tenemos... ¿Eslovenia es? En Eslovenia no tenemos mucho dinero. Estamos, podríamos decirlo, a dos velas y eso nos ha obligado a apretarnos un poquito el cinturón. Bueno, ¿qué digo? El cinturón, la cuerda, porque nosotros yo utilizo cuerda de esparto para... Oh. Para que no se me caigan los pantalones. Qué mal está, ¿no? La verdad es que es fastidioso venir en coche desde tan lejos, porque Eslovenia, no sé si lo sabe, pero está muy lejos. Está bastante lejos, está sí. Está muy lejos. Pero digo que al menos lo dan por la autopista, que es directo... No, ¿qué dices, loco? No, por Dios, por la Nacional. ¿Ah, sí? Venimos por la Nacional, no podemos pagar tanto peaje, hombre. La 340, ¿no? Chino-Chano, por la Nacional, además, por la Nacional siempre ves mucho más paisaje. Claro, es verdad, no, sí, sí. Si te gusta viajar, has de usar la Nacional, porque claro, además... Pues, lo que ha dicho usted, disfrutar del paisaje, pararse en algún pueblo típico para comer, comprar cerámica, bueno, melones, por ejemplo. Comprar unos melones. Melocotones. No, es que nosotros no hay que ahorrar. Nosotros llevamos ya una nevera de la playa con algunos bocatas dentro y latas para el camino. ¿No? ¿Nada de melones? No vamos a comprar melones, ni siquiera vamos a... Sí que está chungo, ¿no, la cosa? Está bastante chungo, sí. Mire, presidente, bueno, le iba a preguntar por el coche con el que se van a trasladar, pero visto el tema, pues me da miedo preguntarle cómo... Ah, no, ¿por qué? No. No. ¿Qué va? No, si en eso no vamos a reparar gastos, pregunte. ¿Qué quiere decir? Que no, que nosotros el coche es una preciosidad. Nosotros llevamos un Hammer... Esos que parecen... ¿El que lleva de todo? No, el que lleva Horatio, de CSI. Ah. Exactamente, con el Horatio de CSI. Es un... Qué mal me cae Horatio. ¿Ustedes ven CSI en Eslovenia? Sí, qué asco me da el Horatio ese. ¿Cómo es tan facha? Y es tío, igual, ¿no? Estirado. ¿Por qué no mira los ojos a la gente ese tío? ¿Por qué es estirado? Porque lleva las gafas siempre. Siempre está el tío ahí como cabreado, es con la cabeza torcida el tío, que es un plástico. Y las manos en jarras, parece de Zaragoza el tío siempre. ¿Eh? Que siempre está con las manos en jarras. Sí. Parece maño. Sí, el tío, oh, qué asco. Parece que va a cantar una Dolores. Al tío. Y va a sacar la tayú. Bueno, ¿y qué es un Hammer el coche? Es un Hammer tuneado, color amarillo. Pero con tiras de fuego a los lados. Pero qué guapo, ¿no? Los eslovenos nos molan los coches amarillos así, con tiras de fuego en los lados. Está muy guapo. Muy bajo, más bajo. O sea, es un Hammer que es alto ya de por sí, pero nosotros lo hemos bajado, hemos aplanado la rueda. Las ruedas son eclipsoides. Para... Como la discoteca. Porque esa es otra. Porque las ruedas siempre son redondas, ¿no? Pero la redondez es poco aerodinámica. Entonces nosotros la hemos hecho... ovoidal. Para que vuele. Para que corte el viento. Entonces vendrán rápido. ¿Y dentro qué? ¿Está acondicionado? Dentro tenemos jacuzzi en el Hammer. ¿Qué dice? Barbacoa. Bueno. Un plato de ducha. Un equipo de música que te caga. Lavandería. Tres pavas afroamericanas, de esas que salen en los vídeos acariciando a los raperos. Pues tenemos de todo dentro. Pero esto les habrá costado. Tenemos hasta Bingo. ¿Sí? Bingo es un perro. Tengo un perro que se llama... Pastor alemán. Sí, es un pastor alemán, se llama Bingo. Le pasamos bingo por los juguetón. Espera, que, creo que tiene que está creando cola, ¿eh? Oiga, ¿les habrá costado un dineral todo esto? Una pasta, sí. Sí, ¿no? Toda la pasta del gobierno. Todo entero. Todo destinado al cocharro. Pero ya que veníamos en coche de tan lejos, no podíamos venir en, en un panda, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues nos podemos quedar. Un panda aguanta lo que aguanta, le das de dar bambú y claro, muchos kilómetros tampoco puede hacer. Nah, y tampoco... Pero en la espalda del panda, pobrecillo, porque venimos tres o cuatro, entonces todo montarse encima del panda, pues pobre oso. Y tal. Bueno, pues que claro, que tienes razón, que ya que viene, es verdad. Venga lo grande. Claro que sí. ¿Qué demonios? Presidente. Venga. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, ¿eh? Muy bien, pues. Y bienvenido ya por adelantado para cuando venga en octubre. ¿Qué? Dios. Adiós, adiós. Anem cap als Estats Units perquè hem llegit a la premsa que un professor, tio que dona classes, d'allà, americà, ha dit que no s'afaitarà fins que no trobin el Bin Laden. I em sembla bé. A més, paraules textuals, que extretes del diari. Ho faré encara que m'hagin d'enterrar barbut. Què passa? Tampoc és per tant, no? Sí, és veritat. Vull dir, si t'enterren barbut és igual, t'han d'enterrar igual, no? Bueno, és igual, però no, li diré a la cara, perquè està aquí, és el professor Gary Weddle. Te llamas así, no, Gary? Sí, gracias por invitarme. ¿Usted también ha venido en coche? Sí, desde Estados Unidos. ¿Como presidente de Eslovenia? Desde Estados Unidos. Hay que ver cómo llueve, ¿eh? Está lloviendo un chaparrón, sobre todo me he encontrado con un charco grande, así de alto y de gordo. Como un niño de 6 años. ¡Hala! ¡Qué grande, ¿no? Desde nada más salir de Estados Unidos... Pero y hasta llegar a Europa. Alto como un Hammer, ¿no? Alto como un Hammer, de alto y como el perro Bingo. Así de alto y de mojado estaba. Yeah. Mucha agua entre Estados Unidos e Inglaterra. Claro, agua planning en el no, coche. Es que cuando llueve, como ha llovido de verdad ahora, entre Estados Unidos y Europa se amontona mucha agua. Es lo que es tiene. Verdad, se ha visto. Está puesto justo en riera. Claro, debe estar ahí mal. Es que está mal construido, está puesto en medio de la riera y la gente aparca ahí en medio del océano. Y es malo porque luego baja el agua y pasa lo que pasa. Pero no es siempre. Ahora ya estoy aquí, eso es lo importante. Venga, ya está aquí. Fuerte. Bueno, amigo, Gary Weddle, dice que usted... Se ha comprometido, ha prometido que no se va a afeitar hasta que no encuentren a Bin Laden. Qué pasada, ¿no? Es bastante fuerte. Qué sí. Fuerte, ¿no? Es muy fuerte. No, sí. Es muy fuerte, sí que lo es. Es muy fuerte. ¿Cómo se le ocurrió la ideita? Se me ocurrió en casa, mirando Friends. Es que claro, es lo malo que tiene. Ve Friends y haces cosas de estas. Estaba en casa mirando Friends, en una mano al mando de distancia, en la otra en el paquete... Rascándome, o sea, porque eso es internacional. Paquete es la zona genital, eso lo hacemos lo mismo. Porque puede ser paquete de tabaco, pero se refiere usted a los huevos. A los y genes. Estaba ahí en casa y que digo que eso es internacional. Eso es lo mismo aquí que en Estados Unidos. Es verdad, que en Noruega o en Marruecos, la mano en los huevos viendo la tele. Pero por dentro del pijama. Por dentro del pijama, siempre. Eso es algo que nos une. ¿Y ahora que llega el invierno? Bueno. Las dos manos. Bueno, las dos. Y cambias con la nariz. Prefiero levantarme a cambiar yo de canal antes que sacar una mano del paquete. Para cambiar el mando de distancia. ¿Sabes? Hable bien. Bueno, pues eso. Bueno. ¿Qué? Estamos bastante ya más abajo del guión. Y una cosa, ¿por qué se le ocurre no afeitarse hasta que encuentren a Bin Laden? Quiero decir... Qué fuerte, ¿eh? Qué idea. Ya, pero... ¿Usted qué gana con esto? ¿Por qué lo hace? ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Por qué es tan tonto teniendo estudios? Son muchas preguntas acumuladas las que me ha hecho usted ahora, pero la verdad es que... A mí me pareció una idea genial, ¿no? Ya. He tenido otras también, no es la única. ¿En esta línea? En esta línea, sí, más o menos. ¿Te las comento? Venga, sin anécdota. He prometido no depilarme las ingles. Ajá. Hasta que no cese la matanza del castor en Canadá. No, ya no matan castores en Canadá. Sí, matan, algunos han matado. También he prometido que no me cortaré las uñas de los pies hasta que no elimine el peaje de Wisconsin, que son 16 euros por poco menos de 120 kilómetros. Me parece... Mira cómo ha costado Brava. Me parece una injusticia. En Wisconsin. Más barato que la Costa Brava. También he prometido no limpiarme las gafas hasta que no hagan peatonal el paseo de la calle Roosevelt, esquina Whitney Houston Street. Son cositas mías. ¿La calle Roosevelt no es avenida ya? Se me ocurre, es avenida ya. Ya es avenida. Es avenida, pero le mantiene street. Eso es un verdadero cretino, ¿eh? A pesar de ser profesor. Muchas gracias. Bueno, tenemos una llamada de alguien que quiere intervenir. Venga, se llama esta buena. En este programa aparece, hay un teléfono de aludidos y esta persona no está aludida, pero quiere intervenir. ¿Le parece bien? A mí me parece cojonudo. Mientras estemos aquí. Calentitos. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Hola, muy buenas tardes. Calentito y con la mano en los huevos. Vamos a moderar un poquito el lenguaje, ¿eh? Sí, es verdad. nada. Que bueno, llueve y nos volvemos locos. Ya, bueno, a ver, me presento. Yo me llamo Benjamin. ¿Benjamin? Benjamin, con acento inglés. Ah. O sea, no como el del Betis ese, no como el Benjamin, o sea, no como Benjamin botella... Franklin. O sea, no con J, no como el carapán ese de kilo del Betis, el bofete, el cabeza de... Ya, Benjamin, de no, pero ¿qué le pasa con ese hombre? Benjamin, con acento inglés, no Benjamin. Benjamin, como el petardo ese mierda. Vale, pero... Como Franklin, o sea, Benjamin. Sí, queda claro, Benjamin, ya está. Benjamin. ¿Para qué llama? Benjamin. Vale. ¿Para qué ha llamado? Bueno, yo quiero denunciar al tío ese que tenéis ahí que está mintiendo con más que habla. Perdone, pero Nani nunca miente, con mucho dice medias verdades. Pero no. Mentira ni una, ni una. Que no me refiero a... Y si ha llamado para meterse con el osito, le corto ahora mismo. Que no me refiero le corto osito, los dedos. Que me refiero al otro, al Yankee, al que está ahí sentado. Ah, al profesor. Sí. Ah, ser, al profesor Weddle. Weddle, sí. Ah, en ese caso... Bueno, vamos a ver, digo, este señor está diciendo que se va a dejar la barba hasta que cojan a Bin Laden. Eso lo ha dicho, sí. Vale, y este tío lo conozco yo, y es barbilampiño. O sea, este tío le crece menos la barba que un delfín. ¿Usted conoce a Benjamín? Claro que lo conozco. Yo no me... tiene ni un pelo, por tanto, no es ningún esfuerzo no afeitarse porque la barba no le crece. De hecho, es que nunca se ha afeitado. A ver, por perdone, pero no, perdone. Sí, usted se llama Benjamín. Benjamín. No, le he dicho Benjamín y no me he dicho nada. Benjamín. Por alusiones, si me permite. Y por ilusiones. Soy Hable, barbilampiño, hable. Soy barbilampiño, lo acepto, pero... Es verdad. En las ingles sí que me crece pelo. ¿Y qué me dice usted de esa promesa? ¿Qué me dice de las ingles, amigo? Perdone, amigo, pero usted no tiene pelo en las ingles porque siempre lleva calzoncillo el lip de seco, muy apretado, y pero... entonces con el roce te has quedado sin pelo en las ingles. Pero, ¿cómo sabes? Y todas tus promesas son una farsa. ¿Y qué farsa? ¿Y qué me dices de las uñas? ¿Que me las voy a dejar largas? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿No me las voy a cortar? ¿Qué? También has mentido. Joder. Si dices que no te las vas a cortar, pero como te las muerdes, nunca te acaban creciendo. Nos engañas diciendo que no te las vas a cortar, pero no dices que te las comes, chato. ¿Qué dices antes? Dicho esto, lo acepto, no tengo más que la máquina de verdad. Entonces, espera, resumamos. Eres barbilampiño, no tienes pelo en las ingles y te muerde las uñas. Pero, ¿usted cómo sabe tantas cosas personales de él? ¿No será tu novio? Es mi novio, sí. No, Benjamin, ¿eres su pareja? Benjamin, mi novio, Benji le llamo. No. ¿Yo me puedo ir, que tengo el coche en azul celeste? No hay nadie ahora mismo que ocupe mi corazón. Bueno, se tiene que ha puesto el coche en zona azul. ¿Qué va? Si es mentira, si no has venido en coche. ¿Tampoco? No, si tú no tienes coche. No seas pesado, venga, fuera. Bueno, os habéis peleado, ¿verdad? Sí, es un pesado, yo quiero cortar. ¿Me quieres? Yo tengo ahora otra persona en mi mente. Pero no ¿Se puede saber el nombre? ¿Puedes colgar, Benjamin, que tengo que explicar una cosa? A mí me gusta otro chico de Wisconsin, a mí. Es igual, no lo voy a explicar aquí porque son... A mí no me gusta heredarlo todo. No soy yo persona de... Lo dejamos para otro programa. Para otro programa, ¿vale? Vale, me quedo aquí esperando para el siguiente programa. Bueno, profesor, un placer. Adiós, amigo. ¿Sabes lo que es el miedo? ¿Has vivido alguna vez al borde exacto y preciso del miedo? ¿Has deseado alguna vez no haber nacido de la cantidad de miedo que tenía en el cuerpo? Yo no, nunca me ha pasado a mí eso. Yo soy un hombre más bien de carácter, pues, amable. Un hombre de carácter más bien tranquilo, que disfruta, pues, con las cosas agradables de la vida, como escuchar a los especialistas secundarios de 3:30 a 4 en la cadena. Sí. Sexo. La primera de les 14 connexions que farem amb la nostra oient, la Sílvia, per comentar, per veure com està el programa. Sílvia. Com ho veus, Sílvia? Bien. Ah, va, por Dios. És lacònica, Sílvia, com poques. Estiéndete. Muy bien, gracias, Sílvia. Alguna cosa que no t'hagi agradat, alguna cosa que sí que t'ha agradat? La crítica a Utragueño. La crítica a Utragueño, ¿eh? No t'ha agradat, no? Tu ets fan, també, de Utragueño. Sí. Eres del Madrid. No, lo llevo en secreto, pero... Haces bien, Utragueño, haces bien. Pero siempre acaben cagando. Sí, en la habitación tengo un póster de él. ¿De Utragueño? Aquella jugada buena, ¿no? Que se li veu part de la zona genital, ¿no? Sí, la foto de esa mítica. Entonces, bueno, Sílvia, date ahí a la espera, ¿eh? Que ahora volvemos a conectar. Os Has titulado la radio, tú. Sí, sí, sí, no te lo recordabas. Mucho, pero desvela, ¿Pero por qué no haces una letra ya? Siempre si está, si está hecha. ¿Cuál es? No te lo pienses mucho, tu futuro te espera en la radio. No te lo ¿Ah, sí? ¿Era esta? Sí. Parlem de la radio, la millor academia de ràdio, de doblatge, de tècnics de so, de comentaristes esportius, d'informatius, del món. Compte amb el que dius perquè està el jefe de la ràdio aquí. Ojo, que és el que paga esto d'aquí. El Pere Bernal Júnior, que és qui porta... O sigui, si un tio com el Pere Bernal porta l'aula ràdio, com ha de ser aquesta escola? Imagina't, si gent com l'Andrés Molina o com el Nane ha sortit d'aula ràdio, és que, què més vols? Amigo, d'aula ràdio surten grans professionals, a més, la majoria col·locats, I no de fumar, sinó col·locats, amb feina. Perquè és una escola on t'ensenyen de veritat a ser un bon professional. Sí, les matrícules ja estan obertes. Teniu curs de doblatge, curs de DJ, curs de radiofórmula, curs de narració esportiva, curs de ràdio... O sigui, teniu tot un ventall de possibilitats del món de la comunicació per desenvolupar els vostres sentiments, no?, més íntims. A més, en aquesta època on... I barato. En aquesta època on es compren molts col·leccionables, fascículos per fer casitas de muñecas o tal, també és un bon moment per canviar de vida. Si estàs catejant tot a la universitat, afronta-ho, deixa la uni, tio, deixa la universitat i dedica't a treballar del que més t'agrada, que t'agrada la ràdio, doncs... Treballa a la ràdio. Yo pregunto una cosa, ¿y yo puedo hacerlo todo? O sea, ¿me puedo apuntar a todo? Si tienes pasta, sí. Sí, perquè els horaris són flexibles, o sigui, s'adapten a tu. Hem de dir que els professors bolsillo, tots són gent que treballa al món de la ràdio, que a més té emissora pròpia de FM, per tant, els programes que feu sortiran en l'antena, ja teniu aquesta responsabilitat, i que la seva web és aquesta, www.aularadio.com, aularadio.com, allà trobareu els preus, els horaris i les fotos, que són molt maques. Sí, perquè a més la ràdio està ben muntat amb estudis que ja voldrien algunes emissores professionals. O truca ara mateix al 93 301-0203. 93 301-0203. No? 0203. Sí. Truca ara mateix. Potser no hi ha ningú. Però t'esperes a les 4 i a les 4 potser sí que hi ha algú, eh? Vale. Ara estan dinant. A la ràdio i... I fliparàs. Vinga. Això és un no parar, Sony 52, i rebem el Harry Blázquez, l'expert, l'home militar, dur, fort... Agente de campo, per si... Sí. Què? Ara, agente de campo, que com les amapoles... Sí, que cultives, o què? ¿Has visto 24, la serie esa? No. Pues soy como el agente ese. Si no lo hemos visto. El agente Bauer ese que siempre está matando, golpeando, torturando, sacando información. Pero tú vas siempre un poquito de duro, pero... Pues, no, lo soy, lo tú, soy. Tu pinta no da miedo, ¿no? Bueno. Sí, este tío... No. Ya he encontrado... Viste, para empezar, viste como zipizape, bueno, con sus chalequitos, sus pantalones cortos, camuflaje. Y no da miedo. Camuflaje. Camuflaje para el parvulario, ¿no? El pantalón me lo voy a poner ya largo, ¿eh? Que ya sí, sí, porque hay pelos ya ahí abajo. Pero con rodilleras, ¿eh? Y las rodilleras... Es que tengo las rodillas soyas. Es que juego mucho en el suelo. Se retorna mucho por ahí. Es cuando llega a casa, se pone en el suelo con sus clics y todo. Y el tento. Bueno, que ya le he estado dando vueltas y por fin ya he encontrado acomodo, ¿no? En vuestro programa. Me pregunté, Harry... Si no estás en una operación ultra secreta, ¿qué sabes hacer? Respuesta, pelear. Sí. Pero seguí en la conversación privada, interna. ¿Y de qué manera, Harry, podrías tú ayudar a los demás? Contesté, enseñándoles a defenderse. Está muy bien. Me dije, Harry, tú, que eres fuerte, que has recibido adiestramiento militar, que estás entrenado para matar, ¿no? Que todo tu cuerpo es un arma letal. ¿Por qué no ayudas a la gente que no tiene tu fuerza? Corazones. Y he decidido, atención, montar un curso de defensa personal. ¿Cómo lo flipas? Toma. Será un curso para los oyentes de cómo defendernos de un ataque personal, físico. ¿Vale? De un ataque físico, porque si te apuntan con un misil en el culete, no vale de nada. Ya. El karate no sirve de nada. Claro, claro. Por cierto, que también soy licenciado en catarate. ¿Catarate qué es? Es una disciplina mayor que el karate. ¿Y qué es? Es más fuerte que... De lluven hostias como una catarata. El catarate. Ahí no hay pausa, ¿no? Ese le gusta... ¿Sabes de dónde llegas? Ese le gustará muy severa. No paras ni para fumar. Bueno, este curso de atención es especial para vosotros, para los jóvenes, ¿no? Para los moderniquis, para la gente que estáis ahí detrás, los chavales, ¿no? Que se quieran defender de un ataque en la disco, por ejemplo. Así que, la sección esta será moderna y será audaz. ¿Vale? Pero ¿por qué no ponga tantos adjetivos y vaya al grano un poco? Bueno, tengo una musiquilla para curso de defensa personal para jóvenes. Venga, va. Venga, vamos allá. Bienvenidos al nuevo curso de defensa personal. Defiéndete de los ataques traicioneros con Harry Blázquez. ¡Woo! ¡Woo! Defensa personal. patadas. No, patada. Torres. Luchacos. Venga, va. Sí, ahora cualquier para pelea. Sí. Bueno, antes, para la primera lección he elegido un ataque clásico, el temible y a veces letal tirón de pelos. Los soviéticos lo perfeccionaron hasta límites increíbles, usando las dos manos. ¿Qué dice? Sí, una en cada 100. Bueno, el curso es la lección es one, es sencilla. Cógeme el pelo con ganas. ¿De aquí, de este, el que sí, te queda? Este elemental. Entonces tú te cogen del pelo con una mano, ¿no? Sí. ¿Vale? Pero con una mano ya. Mientras que con la otra no lleve una pistola, no pasa nada. Vale. No pasa nada, ¿vale? Yo estoy a tu merced, no puedo hacer nada. Aparentemente. Ya. Pero estoy preparado para ese ataque, para repeler tu ataque. Qué miedo. Entonces lo que hago es agarrarte del pelo de la axila fuertemente, ya, así. Ya. Así. Sí, sí. De esta manera ejerzo presión. Sí. Y tú me sueltas el pelo. Quid pro quo. Fuerte aplauso. Ya está. Es muy fuerte, ¿eh? Pero ¿esto dónde lo he aprendido? En la cantina de. En Vietnam. En una sauna aprendiste usted. Sí, hombre. Pero en sauna Vietnam. Por no pagar. Muy bien, Harry. La semana que viene, más ataques. ¿Cuál? ¿Tienes previsto ya cuál será? Ya veré, ya. Algo peligroso. ¿Vamos a poner desde el principio de la musiquilla? Venga, no, qué prisa, venga, vámonos. Existe un programa que se emite por la tarde de 3:30 a 4 en la cadena Che y que se llama el show de los especialistas secundarios. Bueno, no sé si ese es el título correcto, pero lo hace el Íñigo, el Nane y el otro. Y como ellos se llaman los especialistas secundarios, yo pensaba que a lo mejor el título era el show de los especialistas secundarios, pero a lo mejor estoy absolutamente errado. Siempre que vuelve a casa. Doncs el Francisco Ornillos, el nostre cuiner, passava per aquí i diu, amb les mans a la butxaca, diu, què fas? Pues nada, pues vente aquí. Pues bajo. A ver si un día trae unos montaditos o algo. Claro, a ver si te retratas. Claro, unos montaditos. O sea, soy cocinero, yo sé pagar la comida, ¿no? O sea. No, pero alguna delicatessen que haga usted nos la ofrece, hombre, un detalle. Vale, de acuerdo, nosotros no le pagamos, pero coño. Te encuentras a utragueño por la calle y le dices, mete un gol, ¿no? Si no tiene portería, no tiene pelota, eso no, pues al utragueño, agobiando a los profesionales. Bueno, ¿qué tengo una novedad porque. Vamos a ver, has bajado. Porque te lo hemos pedido. Pero si no tienes ganas, no hagas nada. No, ganas no tengo. Pero voy a comenzar una cosa. Pues no lo hagas. Me he dado cuenta que no lo he hecho cuando es cumpleaños, ¿sabes? ¿Qué? Cuando es su cumpleaños. ¿Cuándo es su cumpleaños? Pero la gente celebra tradicionalmente en un pastel en Eslovenia. No un pastel. Pero la gente cuando es su cumpleaños, feliz, hay gente que trae un pastel con una vela encima. Fue leer el guión y siempre quise trabajar en esta película. Yo te voy a mirar a ti, Armand. Entonces lo que hablamos es que no hay nuevos, porque lo que no puede ser es que las películas solo tengo las explosiones. Son los huevos de siempre para cumpleaños hay un pastel con una vela encima. ¿Qué podemos cambiar? Queríamos que los personajes tuvieran vida interior. Podemos cambiar, por ejemplo, yo propongo, por ejemplo, en vez de traer un pastel para cumpleaños, pues, por ejemplo, un plato de espaguetis. Eliminamos el romance. Eliminamos las velas y vamos a coger la puntita de los espaguetis y la vamos a encender como una mecha. Cada espagueti encendido. Es una película en blanco y negro. Es una manera diferente, por ejemplo, de celebrar el cumpleaños, de cantar el cumpleaños feliz, todos los espaguetis encendidos como si fuera una mecha, por las dos puntas y una explosión. ¿Pero los espaguetis prenden? Si son de prender, sí. ¿Qué ¿Cuáles son los espaguetis de prender? Los de cera. Si son de pasta gallo, no. ¿Qué más da comer espaguetis de cera que de pasta si no sabe a nada? Un espagueti porque le pones tomate, no sabe a nada. No sabe a nada, es pasta. Pasta. No sabe a nada, es harina. Pues la cera, ¿tú te has comido una vela alguna vez? Alguna vez, sí. Pues sabe un plato de igual. Todo lo que he propuesto. Pasa mucha hambre. Espaguetis de cera encendidos sobre la celebración de cumpleaños. Pero no sabes si es volver. Cumpleaños feliz, que lo haces muy bien. Y punto, pelota. ¿Ya estás? Sí. Has venido para decirnos que hay espaguetis de cera y ya está. Que cambiemos, que innovemos un poquito con el cumpleaños. Innovemos y cambiemos, vale. A ver si cambias e innovas tú, que es lo que tienes que hacer. Va, conectémonos, Silvia. Francisco, la puerta está ahí. Ya eso es, la puerta pues está por ahí. Pues ábrela y traspásala. Ves, Silvia, hem acabat el programa i hauries de fer una valoració de què és el que has viscut. Lo que pasa es que yo no voy a ser muy objetiva. ¿Ah, no? Yo creo que... Porque, claro, yo ya soy oyente. A mí ya me tenéis convencida. Entonces yo creo que Ana Venga, Ana. Ella es la que nunca os había oído, pues. Ana, que... Ella es la que va a ser objetiva. Ana, ¿sabes? Primera impresión. Tú has venido aquí sin tener ni idea de lo que haces. Tienes 10 segundos. Entonces... Me he pasado muy bien. Me ha encantado la escena que es andaluz en que acaban todos los personajes. Sí, sí, es que... Al final ya sí. Siempre... Sí. Y al Harry. A mí me ha encantado eso del Harry. Pues a Harry no le gustas tú. Jo ho entenc, crec que no sóc el seu tipus, però a mi m'han agradat aquestes tècniques de defensa. Doncs molt bona crítica d'Anna, molt bona crítica també de la Sílvia. Ja sabeu, demà tornem a 3:15. Sí, no? A la cadena CERS, aquesta? Sí.